Caja Blanca, Caja Musical Studio. Baby, todas las personas cometemos errores. Yo sé que el mío tal vez no tenga remedio, pero en realidad yo quiero decirte que... Baby, perdona. Me ha dejado a solas y llamo tarde como el programa. Perdone la hora, baby, me hacen falta tus besos. Tu ropa en el armario, por infiel me quedé como el llanero solitario. Te fallé, lo sé, me comporté como un perro. Y sin ti los arcoíris son blanco y negro. Solo una oportunidad, no acabé con el romance. Que viviendo un pego cuerno y también le di en un chance. Ella me sedujo, me embrujó con su vientre y me electrocuté por seguirle la corriente. Nuestros planes habían boda, en nuestros planes habían niños. Como Barry Bond no me quiero ir sin un anillo. Te prometo que no lo vuelvo a hacer, aunque pensándolo bien te prometí no prometer. No contesta mi llamada, no te llamo al iPhone, porque parezco cartero, siempre me manda el buzón. Baby, perdona. Devolver el tiempo, desbaraté nuestras vidas en tan solo un momento. No he ido a la iglesia, pero estoy arrepentido y por atrevido. Creo que Cupido me echó al olvido por mi imprudencia. Abusé de tu inocencia y ahora me mata este cargo de conciencia. Voy a confesar algo, si tú quieres riégalo. Te llevaste mi corazón, me dijo el cardiólogo. Chori, tengo sentimiento, no soy un robot. Que los hombres si lloran, mi espejo me lo comprobó. Dime qué hago. Créeme, lo que digo es cierto. A veces la tentación gana. Pregúntale al padre Alberto. Perdóname, que aprendí la moraleja. Aunque como un honrón, poco a poco te me aleja. Acepto no como respuesta, tampoco ser tu amigo. Vuelve, es lo único que te y digo. Y es que no soy nada si no estás. Me dejé llevar y es la verdad. Que te engañé y ahora estoy pagando por mi error. Y es que no soy nada si no estás. Me dejé llevar y es la verdad. Que te engañé y ahora estoy pagando por mi error. Baby, perdón. Blanca, dañado de fábrica. Ronnie en la música. Caja Musical Studios. Alex B, el artista. Tú tienes la última palabra, mi amor. Perdón, perdón, perdón. Es Batachón.